Sí, listo, uno, sí, ya. Bienvenidos a al noveno. ¿Es el noveno? ¿Qué no es el octavo? El octavo no. No, espera, no es el noveno. No es el noveno ya. No es noveno arte. No. El noveno episodio. Número 9. Número 9, y extrañamente nos estamos haciendo cada vez menos, güey. Sí, ya, esto va a ser un pinche soliloquio, sí, güey. Sí, güey, empezamos siendo un grupo de 4, aquí como bien lo dice nuestro intro de la Liga de la Justicia, güey. Luego terminamos siendo 3, y ahora ya nada más somos 2 otra vez. Terminando siendo los mismos 2 que debatíamos hace años, güey. Se lo pierden ustedes, culeros. Ni modo, Marco, este fue tu último programa, güey, el último que tuviste para llegar, no llegaste, güey. Gracias, cabrón. Te lo agradecemos, güey. El Bonais tampoco vino. Que iba a ser el nuevo invitado aquí en la hora del hate, pero pues... Nada más un episodio. Pues sí, al menos... ¿Crees que iba a estar más? Sí, no, no mames, güey. Digo, si nos ponemos a hablar con él, vamos, no vamos a salir de Super Smash Brothers todo el día, güey. Y de la Rosa de Guadalupe, güey. La Rosa de Guadalupe, güey. No, no mames. Cállate, güey. Ya me dio que no sé qué. No, no, no. Está cabrón. Bien, ¿cómo están todos? Soy Alfredo. Ahora sí, iniciando labores. Iniciando, cómo no. Aquí les habla Fern Waribolo. Pues sí, tenemos un montón de chisme que compartirles el día de hoy. Mucho de qué platicar, pero pues... Al menos lo que queda de rezago de esta semana de regreso de vacaciones, de Semana Santa. Pues uno termina bien traqueteado, no sé tú, Alf. Yo estoy cansadísimo, güey. Yo no, güey, pero pues tengo chamba para por lo menos el próximo mes. No, está cabrón, güey. Entonces, pues no me quejo. Sufren luego, los que no tienen que hacer, güey. Luego los médicos te regañan por tener que hacer, güey. Nah, pinches doctores, güey. Muchachos, su tensión está muy alta. ¿Qué le importa, puto? Pero sí, un buen de cosas que compartirles el día de hoy. Aparte de la noticia que les dejamos muy alegremente en la página de Facebook de La Hora del Hate, con respecto a Dan Slott, que está contentísimo por el lanzamiento de Amazing Spider-Man Number 1, de... ¿qué es ya? All New Marvel Now, el All Amazing New Spider-Man Now. Muy contento, muy buena onda Dan Slott dando su reseña acerca de cómo ha sido estar escribiendo Spider-Man. Comentaba, si no mal recuerdo, desde el número 600 de la numeración estadounidense. Muy buena, por cierto, pero bueno, ¿qué le podemos hacer, no? Dan Slott es buena persona, me firmó mi número 700 de Amazing Spider-Man, lo tengo que decir. Y un omnibus que es de mi hermano. Buena persona cuando no está comiendo cacahuates, güey. Me encantan los cacahuates, güey. Los cacahuates y los niños, güey. Los cacahuates japoneses. Y los mazapanes, güey. Ah, es que no le gusta el mazapán, güey. Bueno. ¿Mazapán con recolinos? Se acababa de comer 3 mazapanes antes de firmarme, güey. ¿Le faltaban sus bubulubus? Andaba chido ese día Dan Slott. Muy, muy chido, güey. Que hablando de Spider-Man, yo tengo que continuar con mi campaña, güey. No vayan a ver Amazing Spider-Man 2. ¿Por? Está culerísima. ¿Ya la viste, güey? No, pero ya sé qué pasa. Ya me la spoileré toda, güey. Es que no faltó el cabrón que estuvo spoilereando todo vía Face, güey. Y muchos, güey, la están criticando mal, ¿eh? ¿Neta? Sí, güey. Yo he escuchado demasiadas buenas críticas. Bueno, las he escuchado, pero por parte de los editores de Marvel, obviamente, güey, le van a echar porras a sus pinches productos, güey. Bueno, ni tan Marvel, güey. Bueno, no, pero les ayuda a echarle porras a la película para vender sus cómics, güey. Por ejemplo, está Dan Slott en esa entrevista que les dejamos con Jerry Springer, en donde dice, extrañamente este cómic del Amazing Spider-Man 1 salió en la semana en la que se estrenó Amazing Spider-Man 2, y pues esto nos va a ayudar. Chido, ¿eh? Era obvio que Marvel le va a estar echando porras a sus personajes, y más si están vendiendo tanto como Spider-Man. Este es el resultado de lo que está haciendo Sony, güey, para no regresar los putos derechos, güey. Exacto, güey. Nada más queriendo sacar mierda y media, güey. Lo van a seguir haciendo un buen rato. Porque mientras tengan activa la franquicia, güey, no la pueden perder. Para nada. se ponen a los seis siniestros, güey, los putos enemigos más aburridos, güey, que hay. Ey, hay cosas rescatables de ellos, güey. Electro, que es una puta copia horrible de Doctor Manhattan, güey. Ah. Y que no tiene una historia congruente. O sea, de pronto se hace malo el güey. O sea, se transforma y ya soy malo. Soy malo. ¡Ey, ya. Siento los electrones en mí! O sea, no mames. Rhino, pinche Transformer. Harry Osborn, de defenderlo, pinche emo. Que luego se transforma en Furcio. O sea, ¿quieren que siga, güey? Y ni siquiera le he visto. Furcio, güey. Esa. Ya decía yo que se parecía a alguien, cabrón. No la vean, banda. En serio, mejor le cómprense el cómic de la muerte de Gwen Stacy. Salió hace más de 40 años. Y tiene mejor historia. Hay muchas reimpresiones de ese cómic, güey. Y la parte final, el prólogo, está hermosísima. ¿Neta? No lo he leído, güey. Esa parte de que Peter está llore y llore porque se murió Gwen. Y nada más está corriendo a esta Mary Jane. Y esta Mary Jane nada más se va a ir y cierra la puerta. Y ya lo que queda a tu imaginación. Poca madre, güey. 73, señor, ¿eh? Sangre, güey. Así que no estén mamando de que es spoiler su muerte. Nunca ha sido un spoiler. Güey, como los cabrones que se quejaban de Winter Soldier. Apenas vi los pósters, güey. Ahí sale, cabrón, sin máscara. No mames. No lo había visto, güey. Ya decía yo que. ¿Por qué se quejaban tanto? Pues por eso, güey. Increíble, güey. Increíble. Ese es el pedo, güey. O sea, el cine ahorita está explotando historias, historias. Ya estoy extrañando historias originales, güey. Es novedad que haya películas con historias originales, güey. Desafortunadamente dudo mucho que vaya a haber historias originales ya, güey, en el cine. Así como que sean, ¿cómo se dice? Bien planeadas, güey, para un público en general y no tanto para los pseudo-comiqueros y los comiqueros, güey. Y a final de cuentas, unos van para conocer y otros para criticar, güey. Me catalogo como los segundos, güey. Los que nada más vamos a criticar a esa pinche película. Pero... híjole, güey, es que películas actuales que digamos que se pueden rescatar, pues hasta de comedia nada más, ¿no, güey? Sí, güey. Lo único. Bueno, luego hay sus opciones, güey. Ah, puede decir que hay una que otra, pero ya no es tanto como el cine de antes, güey, que siempre te encontrabas con una película de estreno buena, güey. Sí, güey, pero... digo, como sí, siempre. Se les va más fácil explotar una franquicia, güey. Obviamente, güey. Es más riesgoso hacer una historia original, güey, porque no sabes si va a pegar, güey. Ese es el problema, y más teniendo a Sony, por ejemplo, güey, haciendo sus películas de Spider-Man. Todo el pedo que también trae Legendary Movies, güey, Warner. O sea que la competencia está muy canija, güey, pero... ahora sí, ¿qué es lo que puede hacer la industria, güey, en un momento en el que la moda es el superhéroe, güey? Más que entregarle más superhéroes a la banda, güey. Vean más cine. No sé, vean películas de Wes Anderson, güey, para que se sientan verguillas. Verguillas, güey. Sí, es que toda la gente que ve las pelis de Wes Anderson, pinches pretenciosos, güey. Wes Anderson. No me suena, güey. Pues... ¿alguna famosa, güey? Los excéntricos no sé qué, güey. Tenenbaum. No, güey. La de Moonrise Kingdom. La más nueva, güey. Gran Hotel Budapest. No, pues, no las he visto, güey. Se supone que yo soy antisocial, cabrón. ¿Eres antisocial, güey? Sí, güey. Lo voy a poner en mi prueba, güey, porque saliste muy bien, cabrón. Pues ya ves. Sé adaptarme como el camaleón. Ay, camaleón. Camaleón. No mames. Yo soy un camaleón. Ah, güey. Oye, güey, has estado cantando muy seguido últimamente, ¿sabes? Pues es que cantar alegra el alma. Ay, güey, ¿desde cuándo tan positivo, güey? Pues ya ves, güey. No mames, ¿qué te dijo ese médico, cabrón? Fue la luna roja, güey, me cambió. Ya con eso de que tú tienes acontecimientos únicos en tu cuerpo, güey. Ya ves. Nadie más puede lograr lo que Alf logra en su cuerpo, señoras y señores. ¿A huevo? No, está cabrón, ¿eh? Está cabrón. Y por ejemplo, hablando de lo de cine, existe el rumor, y estaba el rumor, güey, no sé, y probablemente no sea cierto, de que Warner estaba planeando 11 películas, güey, enfocadas en DC Comics. Digo, ahí está ya la primera de la que ya sabemos y hemos hablado ya mucho de Superman versus Batman. Bueno, Batman, Superman, básicamente Superman, el prólogo de Justice League. Ajá, exactamente. Y se dice que va a salir, se dice, quién sabe, güey, ya tú me desmentirás, que va a haber película de Shazam. Ojalá, cabrón. 100 balas, güey, 100 bullets. Fables, que son estos dos de Vértigo. Algunas en donde tengamos a un nuevo Constantine, güey, Hellblazer. Una nueva Keanu Catwoman. Reeves, de nuevo, a huevo. No creo que sea Keanu Reeves, güey. Porque si te acuerdas, está este actor que no me acuerdo cómo se llama, güey. El nuevo que va a salir en la serie de Constantine, güey. Que ese güey la pega más chido que Keanu Reeves, lo tengo que decir. Al menos en apariencia, güey, porque no ha salido nada. Se habla también de películas de un remake de Green Lantern, güey. Que eso estamos esperando todos. Ojalá. Batwoman y Batgirl, güey. Y Wonder Woman. Epa, güey. Wonder Woman nada más es una noticia de Batman Superman, güey. ¿En serio? No, pinche Warner. Ni siquiera hay rumores de película o de serie de Wonder Woman, güey. Es un mercado completamente explotable, güey. Y no lo aprovechan. No va a haber, no, y es que es cierto, no va a haber otra Wonder Woman como Linda Carter, güey. Muchos ejecutivos de mierda. Ese es el pedo, güey. No le van a prestar atención a una Wonder Woman, güey, si por ejemplo la serie de Azzarello no se ha vendido como se esperaba, güey. Y que aquí en México tampoco se vende. Que también existía ese rumor de que ya le iban a hacer ese cómic como un flipbook, en los que tienen dos cómics, güey. Que para aprovechar y venderlo, güey. Fíjate que qué ironía, güey. Yo tuve un sueño de que iba a comprar mis cómics y por alguna razón compraba el de Wonder Woman. Ah, cabrón. Y después de comprarlo me dije, no mames, ¿por qué compré esto si yo no compro Wonder Woman? Un día de estos te va a pasar, güey. ¿No has tenido esos momentos en los que llegas al jardín y dices, güey, no hay cómics, no ha salido lo que quiero, voy a comprar algún misceláneo? ¿No te ha pasado, güey? Sí, pero nunca compro nada misceláneo. ¿Por qué, güey? Pues no, güey. 30 pesos, no mames. 24, 30 varos. No. Para nada. A mí se me ha antojado comprar Wonder Woman porque de hecho tuve la oportunidad de leer, creo que el 10 y el 11, güey. Y se desarrolla una historia muy buena, güey. Pero... Yo solo compraría Wonder Woman si lo dibujara Campbell. No mames, pues también, ¿qué estás pidiendo, güey? Óyeme. No, sería dificilísimo que Campbell llegue a Wonder Woman, güey. Aparte de que lo haría un sex symbol de DC Comics, güey, que ya no queremos otro, gracias Dick Grayson. Aunque les ayudaría a vender un chingo, eso es bien sabido, güey. Dibujarle muchas formas de modelo amazónica a Wonder Woman le ayudaría mucho para vender, pero no, se estaría yendo muy por otro lado, güey. ¿Sí? Digo, y te pregunto eso de si te atreves a comprar de repente misceláneos, porque yo sí lo he hecho, güey. Me he topado con historias muy buenas, güey. Desgraciadamente no he podido seguirles la corriente debido a que aquí en México nos están dejando caer el cómic un poco caro, güey. Háblese de Camite, de Bruguera, Panini, en donde te traen buenos títulos, güey, pero desafortunadamente no pueden competir contra lo que se tiene en DC y en Marvel. Y como nosotros compramos de cajón DC y Marvel desde hace ya tiempo, pues sí está difícil, güey, tratar de cubrir o de llenar tus bolsillos de dinero para llegar al puesto de revistas y decir, oh, me voy a comprar este, por ejemplo, manga, que le traía ganas a los Canvas de hace poco, güey, que salió, pero son 69 pesos que no puedo gastar debido a que a Batman le suben el precio, güey. A que tengo que comprar Flash hasta que sea la última corrida de Francis Manapul y Buccellato, güey. Etcétera, etcétera. Hice una lista, güey. No mames. ¿Cuánto gastas tú al mes en cómics, güey? Alrededor de 350, 400 baros. Más o menos, güey. Ahora imagínate tratar de comprar más, pues está canijo, güey. Aunque hay veces que sí existe la oportunidad. Dices, voy a sacrificar mi torta del día de hoy, güey. Pero sí, es un poco complicado, güey. Lo que iba a decir, güey. Es la presión, güey, la presión. ¿Sí? Güey, sí. Había algo que iba a decir y se me fue el pedo, güey. Estas son las lagunas mentales que son características de nuestra edad. Sí, güey. Los de Anti-Hero Shop. Ajá. hicieron una especie de encuesta sobre cómo están, los cómics ahorita aquí en México, güey, cómo se venden. Anti-Hero Shop. Y obviamente ahí hay unos datos medio raros, güey. Pues, asumo que es porque preguntaron de manera incorrecta. Pero, por ejemplo, el cómic que más se está vendiendo es Kick-Ass, güey. ¿Kick-Ass? Deja, busco la pinche... ¿La noticia? Digo, no me sorprendería que fuera Kick-Ass porque... Digo, es uno de esos cómics que, por ejemplo, así te lo maneja Panini en sus portadas. Aquí tienes todo, tienes sangre, tienes violencia, y tienes un vato pajero ahí como protagonista, güey. Digo, no me sorprendería que se venda mucho, güey. Y aparte es carísimo comprar, bueno, ni tan caro, bueno, pero son 39 pesos comprar Kick-Ass que ni siquiera llega completo aquí a Celaya, llegó el 1, luego llegó el 3, y de repente llegó el 5 y después el 4, güey, o sea, no se puede así, güey. ¿Ya pudiste conseguir tu Tortugas Ninja 2, güey? No, es imposible conseguirlo en Celaya, güey, tienes que mandarlo a pedir. Güey, no mames, pasé a los puestos de revista y... Ya tienen los de Brugueras, güey. Dos meses después. Sí, no, dos meses después, precisamente, güey. ¿Cómo se atreven? Y ese es el pedo, güey, a lo que me refería en podcasts anteriores del pedo de la distribución. Es que no sé cómo está este pedo con Intermex, pero sí está afectando gacho a todos, güey. Al menos yo ya no veo tan surtido ni siquiera en Marvel y en DC en los puestos de revistas, güey. Se supone que son los únicos distribuidores, ¿no, güey? Se supone. Sí, de hecho son los únicos distribuidores. A menos de que lo mandes pedir directamente desde Estados Unidos. Sí, es que la venta ahorita de revista y todo eso está bien mal, güey. Extrañamente, güey, ya nada. Hay una especie de crisis, güey. Bueno, es que ya también se tienen muchos blogs en internet, güey, en donde puedes descargar. Güey, me he topado con Revide. ¿Qué? Me voy a exponer en este momento, güey. Bueno, no. Ciertas revistas llegan a los boceadores. Las TV Notas. Un día específico, güey. No voy a mencionar nombres para no quemarme, güey. Entonces, H. Me llegas al puesto de revistas, güey. Dices, oh, mira, aquí está una revista que acaba de salir el día de hoy. Llegas a Google, güey, lo buscas y ya está toda la revista escaneada un día antes de que saliera, güey. ¿La Playboy? Dije que no voy a mencionar, es una revista, güey. ¿Maxim? Pero es mexicana esa revista, güey. Entonces ese es un pedo que también afecta demasiado como para que vayas a comprar, güey. A comprar las revistas. Y yo así lo voy a decir, un día iba a comprar una Cosmopolitan, güey. Y esa Cosmopolitan que iba a comprar no está en internet, güey. Y esa es otra, güey, estoy hablando de otra. No, pues es que ya... La revista impresa ya se está perdiendo, güey. Desgraciadamente, güey. ¿Crees que eso le dé un valor en un futuro a nuestros cómics, güey? Posiblemente. Igual y sí. Sí, ya va a llegar el día en que... No mames, cómic impreso. 100 baros, ya eso va a costar, güey. Ya va a ser el puto cómic de Fanta, güey. Pero pues como está impreso... No sé tú, yo tengo dos, güey. Así que yo soy rico en potencia, güey. Que por cierto, hablando de cómics, no sé si quieres agregar algo más al tema anterior, güey. Que no sé ni cuál era, güey. No, pero la encuesta esa que hicieron los de Anti-Hero, pues, básicamente está muy puteada, güey. ¿No crees que esté saboteada por ahí no, algunos editorcillos, güey, de Televisa? Pues, güey... Televisa creo que ocupa como el 30%, güey, del mercado, güey. ¿30%? Junto con Marvel, DC y Vértigo, que por alguna razón ahí está, güey. Y ni siquiera ha salido, güey. Te digo que hay allí fallos en su encuesta. Cabrón. Ha de ser como lo que todos están esperando nada más, ¿no, güey? Es que no sé cómo habrán preguntado, güey. Porque yo creo que mucha gente se fue con la finta, sí, güey. Es como los del Inegi que llegan a preguntar a señores que si están... ¿Cuántas veces han embarazado, güey? Sí, el chiste que, pues, aquí los prietos mexicanos, güey, les gusta la violencia, güey, y Kick-Ass. Tenía que ser, güey. Tenían que ser cholos, sicarios, Del cártel del Golfo, güey. El cártel del Chungo Aristegui. Sí, a huevo, el Chungo Aristegui. Y pues bueno, güey, ¿qué crees? Ahí viene el Free Comic Book Day y no hay nada, nada, así lo digo, nada para México, güey, nada. ¡Qué bueno! Y todavía los de Bleeding Cool se jactan de decir que a nivel mundial va a haber algún evento, güey. Pues déjenme decirles que aquí en Celaya lo único que se va a hacer es una feria del cómic en la tienda de cómics aquí de Celaya. Pero no sé si haya entendido mal la información que dieron, pero solo si compras un cómic te van a regalar uno, güey. Obviamente, no mames. Y el espíritu del día del cómic gratis, güey. Güey, ¿quieres tu Witchblade gratis o no? Mi Witchblade 3, puto. y algo que le comentaba a Alf antes de empezar este podcast era el hecho de que en Estados Unidos pues les va re bien en el día del cómic gratis. Por ejemplo, en Milwaukee, en Portland, van a tener a muchos invitados en el TFAW Comics, en donde van a tener ofertas especiales, van a estar regalando cómics del día, obviamente, que yo estoy esperando que aquí a Celaya llegue el Futures End, güey. No va a llegar. Y yo espero que sí, güey, voy a hacer fila desde las 6 de la mañana. Descárgalo de internet. No, lo quiero tener impreso, güey. Soy de los pocos que todavía les gusta así, güey, impreso. Y allá van a tener a Greg Rucka, a Terry Dodson, Steve Lieber, Jim Valentino, Chris Robertson, Chris Evella, David Márquez, Ben Based, Colin Cooper, Paul Tobin, etcétera, etcétera. A la Volpe también allá. A la Volpe, güey. La Volpe está acosando mujeres. En Golden Apple Comics van a tener a Mark Silvestri, güey. Autor del actual Rise of the Magi, güey. Al dueño de los Clippers, que anda de racista. De eso sí no me he enterado, güey. Pues no, güey, estás muy aislado de la sociedad. Demasiado, güey. En Third Eye Comics van a tener ofertas especiales también para que tengas tu fotografía con Doctor Who, güey. Y tomarte una foto con The TARDIS, güey. La TARDIS. TARDIS, señor. La TARDIS, The TARDIS, o whatever you want to say. Mike DeVito, David Rodríguez. ¿Danny DeVito? No, Mike DeVito, güey. Desconozco quién sea Mike DeVito, güey. No, y así sigue la lista, güey, en muchos estados en Estados Unidos. Y aquí en Celaya, afortunadamente tenemos la tienda de cómics, güey, que nos va a regalar una feria del cómic, güey. Güey, pues, ¿qué quieres, güey? Que venga Stan Lee, güey, no mames. Oye, sí, a huevo, güey. Ya de menos, ¿no? Que pedir a Giovanni Arevalo, güey. Para meterle la madre en persona, güey. ¿Qué te iba a decir? Pues bueno, al menos en esta feria voy a estar aplicando test, güey, por si te quieres lanzar desde temprano, güey. No. Son test para saber qué tipo de superhéroe eres, güey. No, yo ya sé cuál soy, güey. ¿Quién eres, güey? Yo soy Goku, güey. Ese superhéroe sale, si no mal recuerdo, en Hellblazer número 20, güey. ¿Goku? Goku, güey. Mames, estamos hablando de Goku, güey. Chiste malo, güey. Que por cierto, ayer conté un chiste malo, güey, que si me das la oportunidad ya lo contaré aquí, güey. Cuéntalo. Pero no, es que es muy gráfico y nada más es para hombres. Creo que las mujeres no lo captaron, güey. Es el chiste del cachamoco, güey. No, olvídalo. Sí, güey. Mejor no lo cuento. Gracias, público. Gracias, banda. Y pues antes de empezar con todas las noticiotas que tenemos, güey, están muy buenas, cabrón. Y temas de debate, un tema de debate cabrón para Atari, güey. Algunos creen que es cuestión de los Illuminati, güey. Algunos dicen, güey. Algunos que son los reptilianos, güey. Está muy cabrón el asunto. Algunos otros dicen que George Bush es el que está manejando toda esta onda de la publicidad, la campaña de Microsoft, güey. Que todo esto es para extraer petróleo de México, güey. Está cabrón, güey. Que Peña Nieto está involucrado, güey. Se me hace que sí, Que por eso era la reforma de telecomunicaciones, güey, lo de los videojuegos, güey. Para negarnos esta información que les vamos a estar compartiendo, güey. Todo está ligado. Entonces, ¿nos vamos a un corte antes que nada, güey? Pues vamos al primer corte. Ya regresamos. Ahorita regresamos. Thank you. cómo soy malo, güey. ¿Qué mouse tan culero tienes, güey? Manejar el mouse con la zurda, güey, está muy cabrón. Oh, yeah, baby. Digo, para eso hay entrenamiento básico elite en las tardes, güey. No, pues es que no soy chino ni coreano para ser tan ágil, güey. Manejo de la muñeca izquierda en 3 minutos, güey. No, está muy cabrón. Regresamos. La rola que pusimos fue Tears of Fear. Everybody Wants to Rule the World. Del álbum de Songs from the Big Chair de 1985, que fue un rompeventas para Tears for Fears, y con el mismo se lanzaron a la fama, pero de una manera descomunal, güey. En el mismo álbum viene la canción de Shout. Y bueno, para nosotros que vivimos en los inicios de los 90s y a finales de los 80s, son canciones muy representativas de la época, ¿eh? Son muy buenas. Y aparte te las encuentras en todos lados. Y son de esas canciones que no te cansan, güey. No como las de ahora. La verdad. Y con esos tremendos plagios, por ejemplo, de poperos. Es que Minasane, Arigato, Kawaii, güey. Y que Hello Kitty, güey. Pinche Abril Lavigne, no mames. Qué horrible está tu pinche video. ¿Qué coño, güey? Yo no he querido verlo y por cuestiones de salud mental, güey. No, güey, nada más vi los primeros 5 segundos y lo mandé a la verga, güey. ¿De plano? Sí, está muy horrible, güey. Tenemos que verlo, güey. Muchos otakus ofendidos. Ah, obviamente, güey, siempre salen baleados los otakus, güey. Muy ofendidos. Más que con lo de la Volpe. La Volpe, güey. Más que con lo del dueño de los Clippers. Está cabrón la situación. No, últimamente la sociedad se está yendo a un hoyo, güey. Un hoyo descomunal. Estamos cabrón. En un hoyo, güey. Sí, la verdad, y para salir. Y en México, salir de un hoyo está cabrón. No se puede, güey. Menos de que seas amigo del PRI. O a menos de que ocupes la técnica de Homero Simpson, güey, con el jefe Gorgory. Cuando llegan a la T. Y los manda aquí en el gato negro, ¿no? El gato. Que empiezan a cavar y dicen, oigan, aquí no hay nada, creo que nos timaron. ¿Cómo salimos de aquí? Pues cavando. Pues cavando. Exactamente la misma analogía se utiliza en la sociedad mexicana, güey. ¿Crees que vendrá el gato? Vendrá. ¿Por qué? ¿Qué seguía? No me acuerdo qué seguía, güey. Vean el capítulo, es muy bueno, güey. ¿De qué estábamos hablando, güey? De... Lo del Free Comic Book Day. Sí, bueno, ya nos quejamos lo suficiente, güey. Que estábamos hablando de Avengers, güey. Sí, de que este Hickman... Hickman. De sus planes editoriales... Uno es que va a estar trabajando en Avengers como hasta el 2015. Al parecer una de las historias va a ser una especie de Avengers contra Justice League. Qué mamada, güey. Que unos héroes de otro universo que son muy parecidos a los personajes de DC. Entonces, pues, ya ven. Marvel sin ideas, güey. Digo, Jonathan Hickman se ganó un lugar especial en Ultimate Comics, güey, haciendo un espléndido trabajo. Antes de que volviera nacionalista el cómic, güey, con Ultimates. Y ahora que lo pusieron, por ejemplo, en esta saga de Infinity, que la verdad no he leído, pero que dicen que exprimió a la perfección, le dan más trabajo, güey. Y empieza a hacer estas cosas y en verdad dices, sería bueno que no los dejen tanto tiempo, güey. Digo, Dan Slott, si no me equivoco, estuvo desde el 600 en Spider-Man, Amazing Spider-Man, y ve qué terminó haciendo, güey. Las mamadas. Aunque terminó revolucionando el medio con Marvel, güey. Rompiendo ventas, récords de ventas, etcétera, etcétera, güey. Pero terminan haciendo tonterías que a final de cuentas te van a tener comprando, güey. Eso es lo más feo del asunto. Y era lo que estábamos comentando hace un ratito. De que aunque hagan eso, güey, por más que nos quejemos, pues a final de cuentas son series que vamos a terminar comprando o sabiendo de ellas, güey. Tú, yo no, güey. Yo ya no sé nada de Marvel, güey. Lo único que estoy comprando es Superior Spider-Man hasta que se acabe la corrida, güey. Y listo, güey. Nada de Marvel. Sí. Aunque este 19 de mayo. ¿Maño? ¿Maño? Este 19 de mayo va a salir el Monster Edition de Days of Future Past, güey, de X-Men. Es la tercera vez que lo lanzan, güey. Es lo único que voy a comprar de Marvel, güey. Battle of the Atom es muy prometedor, pero es carísimo, güey. No puedo. Neta, no puedo, güey. Y sí. Gracias, Arévalo. Gracias por los altos precios y... Hablando de Arévalo. Vamos a hablar de Arévalo de una vez, güey. Sí, güey, ya. Sí, se lo ganó, güey. Otra vez, güey. Sí. Te lo ganaste, Gio. Te lo ganaste, cabrón. Adelante, güey. Es todo tuyo. No, por culpa de Batman. Su puto aniversario. Sí, como vergas, no. Es culpa de Batman, güey. Entonces, ¿de quién es? Es culpa de Editorial Televisa, güey. Y de Batman. No es de Batman, güey. ¿Cómo no? ¿Por qué de Batman? Por su aniversario, güey. Sí, güey. Pues, no es culpa de él, güey. Pudieron haberlo planeado con anticipación. ¿A poco Giovanni Arévalo no sabía, güey, un año antes? Giovanni Arévalo no sabe ni cómo imprimir un GIF, güey. Pues es que es un mogol, güey, él lo sabe. Solo los magos imprimen GIF. A huevo, güey. Si se quieren entrar de ese chiste, échense un clavado en la red. Se pueden entrar del chiste del GIF y Giovanni Arévalo. Básicamente el asunto es que Editorial DC México... Televisa, güey. Alias Televisa en todas sus facetas. Canceló muchos números que tenían preparados. No mames. Con la razón de, en vez de vender estos, vender cómics de Batman por su puto 75 aniversario. Y eso sí, muy sobrevalorado, güey. Demasiado sobrevalorado. Uno, cancelaron Justice de Alex Ross. De Alex Ross, no mames. ¿Y por qué sustituido? Por el Batmanga. Batman. Un manga de Batman. O sea, por favor. Ahí sí tengo que decir, ¿quién va a comprar un manga de Batman? Yo sé quién. Está aquí sentado a mi lado. Ah, yo no compro yo no compraría el Batmanga, güey. Ah, yo te voy a ver, güey. No, neta, no lo voy a comprar, güey. Luego cancelaron Crisis Final. Y ese sí me vale, güey. No, no mames, era una muy buena historia, güey. Nah. Y es escrita por Grant Morrison, güey. Nah. Y yo le iba a comprar nada más para tener el número 7 que no tengo, güey. Lo cancelaron por Batman Long Halloween. Medio compensado. Y espero, güey, que eso sea en octubre, porque si no, no va a tener sentido. Exactamente, güey. Si lo publican en abril, bueno, en mayo. No, güey, el Final Crisis estaba programado para septiembre, güey. A la par con el regreso de Bruce Wayne. Ya veremos. Y se canceló New Frontier. Por Batman Hush. No mames. O sea, New Frontier, güey. Y luego por Batman Hush, güey. ¿Quién chingados lee Batman Hush, güey? Ay, Arévalo. Y New Frontier es un proyecto de esos que dices proyectazos, güey. Que no lo lees una vez, lo lees para toda la vida, güey. Sí, güey. O sea, no ve que es pinches números de Kingdom Come, güey, están escasos, güey, porque exacto, se metieron. Wey. Y luego cancelas todos estos por Batman. Y muchos compraron Kingdom Come nada más por el arte de Alex Ross, güey. Fíjate. Y ahora cancelan Justice, que es... No, en verdad. A mí lo que sí me encojonó es que hayan cancelado Final Crisis, güey. Después de haberlo estado anunciando con tanta euforia hace unos meses, güey. Que te digan de repente, ¿sabes qué? No lo vamos a publicar, güey. Ahí te va. Y tómala, tuvimos la noticia hace unos días y muchos despechados ya empezaron a inundar también la bandeja de notificaciones de Giovanni Arévalo. También cancelaron las ediciones en 3D del Mes de los Villanos. ¡Oh, sí es cierto, güey! Obviamente, porque están bien pendejos y no saben manejar el formato. Y se echaron para atrás porque seguro les dieron el presupuesto bien caro. Dijeron no. Son Televisa, no se hagan pendejos, son amigos del PRI. Tienen todo el puto dinero de los medios de comunicación de México. Es que, en verdad, si lo hubieran terminado haciendo, le iban a terminar cagando, güey. Eso es de ley. Le iban a terminar, güey, la cagan a cada rato. Si de por sí, güey, sus mendigos becarios ya me tienen hasta la madre, güey. Porque ellos, mientras tú leías La Pequeña Lulú, güey, ellos traducían novelas de policía. Eran bien cabrones. Desde hace ya tiempo, desde antes que tú nacieras, güey. Que antes que yo naciera, güey. Y son más jóvenes que tú, ¿no? Idiotas. Es una bola de idiotas, en verdad, güey. No. ¿Qué podemos proponer como solución ante esto, güey? En verdad no podemos hacer mucho, güey. Descarguen los cómics de internet y mándelos a la verga ya. Híjole. Imprímanlos con una propia impresora ya. Como los cabrones que salen en las páginas de grupos de venta y compra y venta de cómics en México, güey. Denunciados por sacarle copias a los cómics y venderlos, güey. Como los pinches muchachos que sacaban fotocopias a las tareas Tal y como tiene que ser, güey. Y las entregamos. Le escribían su nombre con pluma, güey. El corrector, güey. Nunca lo llegaste a hacer, güey. No, es que, güey, eso ya es un descaro, güey. Yo tampoco, güey. Pero una fotocopia de una tarea, güey. Sí, güey. No, güey, yo llegué a conocer profesores que sí te la calificaban, güey. Pues también, pinche nivel de maestros en México. Ah, wey. Obviamente, güey. Pero consejos estudiantiles que se roban el dinero. Siempre ha pasado, güey. Soy testigo de eso, güey. Sí, lo sé, güey. Imagínate cobrar 80 pesos por cada alumno en una institución, güey. Siendo más de 2,000 alumnos, güey. Y eso va para tu consejo estudiantil, no mames. Te llevas una buena lana, güey. Corrupción, señores. Alguna vez un primo mío, cuando me gradué de la prepa, güey, del bachillerato, me dejó un papel pegado en mi puerta, güey, y me puso algo, una frase que nunca se me va a olvidar, güey. ¡Te cargó la chingada, puto! ¡Aparte, güey! puso una frase muy célebre mexicana, güey, el que no tranza no avanza. Con faltas de ortografía. Exacto, güey. Ya, de seguro de estar con los templarios, güey, el cabrón. No, probablemente está de traductor en Editorial Televisa, güey. y es que es algo bien cierto, güey. Aquí en México, si no eres tranza, desgraciadamente no avanzas, güey. La ley de Herodes. Exacto. O chingas, güey, o te jodes. No hay de otra, güey. No hay de otra. Ya ven, viva México. ¡Viva México! Sí, güey. Viva México, güey. Continuemos, güey. Sí, güey, antes de que nos pongamos antinacionalistas, güey. Ya que estábamos hablando de Jonathan Hickman, güey, con respecto al tema de Avengers versus Justice League, en Bleeding Cool vi un artículo en donde se decía que van a relanzar una serie que salió, ¿qué, güey? Creo que en el 93 o en el 83, la verdad no me acuerdo. De un crossover que se hizo de Justice League con Avengers, güey. La verdad no sé de qué trate la historia, pero igual iba a esto relacionado ya con Hickman, güey, como para darle un plus a esto, ya ves cómo es Marvel. Y aparte, con noticias de Marvel, existe este problema, pero problemón, pero qué chismesote se armó, güey, con Jim Starlin contra Marvel, güey. Jim Starlin, ¿qué pasó, güey? No, pues, güey, pinche Marvel. Sí, a huevo. Que de hecho nos saltamos lo de T, güey. No, ese es el tema principal, güey. El plato fuerte, güey. Bueno, sigamos. Ahorita hablamos de eso. Oye, sí es cierto, lo hablamos antes del corte, güey. Sí, güey. Ahorita llegamos a eso, güey. Esa noticia está rapidita, güey. Se dice que al igual que Kirkman tuvo pedos con Marvel, ahora Jim Starlin ha tenido problemas legales. No legales, sino de creatividad, en términos creativos, con Marvel. Háblese de Starlin como el creador de Thanos, de Drax y Gamora. Gamora, que es hermana de Thor. ¿Hermana de Thor? Y de Loki. ¡No mames! ¿Que no es hija de Thanos, güey? No. Ah, Gamora, güey. Ajá. No, ya está confundiendo con esta pendeja de Spawn. Angela. ¿Es hermana de Thor? Sí, güey. ¿Pusieron que es hermana de Thor? El pedo de Original Sin. No me chingues, ¿en serio? Que es hija de Odín, que viene del décimo, del décimo reino, y que es hermana de Thor y Loki. Pensé que ya sabías, güey. Fíjate. Mucho de lo que va a pasar en Original Sin. No la chingues. Entonces Spawn va a ser hijo de ¿quién? Va a ser hijo de la chingada. ¿De Odín, güey? Va a ser hijo de Quetzalcóatl. ¿Y va a ser hermano de Sansón? Güey, yo ya no, en verdad ya no sé qué decir. ¿Neil Gaiman está de acuerdo con eso, güey? Mira, lo único que le importa a Gaiman es el varo, güey. Lo demás... ¿Qué puedo decir, güey? ¿Qué puedo decir? Me acaban de destrozar uno de mis pasajes más hermosos de Spawn, güey. Diciendo que Angela ya es hermana de Thor, güey. Puta madre. Ya ves. ¿De qué estaba hablando, güey? De Starling. De Marvel. Increíble, güey, increíble. Digo, no es para menos, güey, que Kirkman los tache como una bola de idiotas a los de Marvel, güey. Pero bueno, les comentaba que Starlin es el creador de estos tres personajes, que son obviamente personajes que van a tener un peso importante en la en las películas, en el medio cinematográfico de Marvel, güey. que están, ay cabrón, se me fue la palabra, en colaboración con Disney, güey, para las películas futuras, por ejemplo, de Guardians of the Galaxy. Y Jim Starlin en su página de Facebook mostró su desacuerdo, pero gacho, un desagrado total contra la editorial, güey. En donde, bueno, la historia radica en que Starlin, en alianza con Marvel, iban a realizar un anual con Thanos, güey, y una novela gráfica titulada The Infinity Revelation. Además de un arco que iba a salir en Savage Hulk, güey, que quién sabe quién pinches lea Savage Hulk, güey. Según se dice, para compensarle de algún modo por la aparición... ¿Mande? Puro Turok. Puro Turok, güey. esto de algún modo para compensarlo con la aparición de Thanos en la película de Avengers, güey. Pero esto lo hicieron sin avisarle a Starlin, güey. Entonces lo puso como loco, güey, para Infinity Revelation, que todavía no se publica. Pidió permiso para resucitar y usar el personaje de Adam Warlock y se le concedió sin problemas. Starlin, que tenía pensado continuar trabajando para Marvel, le presentó posteriormente a Tom Brevoort, si no me equivoco es editor de Marvel, güey, el argumento de un proyecto llamado The Infinity Duel, en el que seguía apareciendo el personaje. Ahora bien, esto generó problema y es a partir de aquí cuando comienza la polémica, ya que hace poco Starlin, que estaba ya disgustado, comentó en Facebook: alguien en Marvel ha dispuesto anónimamente una restricción para que no se use a Warlock, poniendo frenos a los planes que tenía para él y para Thanos. Entonces ya después de esto, empieza el problema con Starlin. Starlin se sale en muy malos términos ya con Marvel y le proponen trabajo en IDW. Entonces, al momento en el que le ofrecen trabajo, le ofrecen continuar con un personaje que él había creado, llamado Dreadstar, que es muy aclamado en el fandom, güey, y que si lo logra hacer, le va a dar en toda la madre a Marvel, güey. No mames, güey, parece pinche telenovela eso. Es una telenovela, güey. ¡Ay, Patty! ¡Ay, qué chisme sote! ¿Cómo ven el chisme de esta semana? ¡Ay, Patty! Y a grosso modo, güey, es toda la historia que se armó y todo en redes sociales, güey, a partir de este problema que nada más tuvo su origen en la utilización de un personaje, güey. No, y en toda la continuación que iba a tener en el universo Marvel, güey. Ahí está, idea para ejecutivos de TV Azteca y de Televisa: hagan una telenovela sobre gente que trabaja en la industria de los cómics. Ándale, güey. Van a armar una polémica tan grande, güey. Y que el intro de la telenovela lo haga Mijares. A huevo, yo sí la veo. No mames, güey. Estaría de lujo, güey. Una historia, o al menos un episodio de la Rosa de Guadalupe, güey. O que sea Alejandro Fernández. A huevo, güey. Ya, quisiera que platicamos lo de que se metía botellas por el culo. Mames, güey. ¡Qué chingados! Güey, pues esa es la leyenda urbana de Alejandro Fernández. Alejandro Fernández metiéndose botellas. ¿Nunca te la contaron, güey? No, güey. El clásico conocido, güey, que decía: yo tenía un familiar ahí en el hospital. A mí me lo contó cierto amigo nuestro, güey, de antaño, llamado Niga. ¿Ese cabrón? A mí me dijo que un familiar suyo, güey, que trabajaba ahí. No mames. Nunca me enteré de eso, güey. Es de las leyendas más conocidas, güey. Verga, güey, ¿de qué se entera uno, cabrón? Como de que Peña Nieto le pega a su esposa. Eso no creo que sea falso, güey. Y el más serrano lo dijo. Pues la gaviota, güey. Ponte a la pobre gaviota. ¿Qué te crees, Peña Nieto? Si eres suficiente hombre, ven aquí a mi casa, te reto. Te reto un duelo Pokémon, güey. Ah, ni has de saber qué es Pokémon, güey. Nah, güey. It's the construction of the civilization of Mexican people. Pinche Peña Nieto, pinche Jimmy Neutron, cabrón. Ah, es un pendejo, güey. Es un pendejo. Sigamos. ¿Con qué seguimos, güey? ¿Te gusta Frank Miller, güey? ¿Cómo escribe Frank Miller? Sí. No sé si ya sabías, güey, que Frank Miller está involucrado en el proyecto de Big Guy and Rusty the Boy Robot. Frank Miller, ya me acordé. Me sí, Frank Miller, güey. Ese Frank Miller, nuestro Frank Miller, güey. Y esto sale en una noticia de hablando otra vez de Bleeding Cool, güey. Ya no voy a buscar noticias ahí, cabrón. Sí, cabrón, ya lo chingué, ¿no? Ah, es que tiene muy buenos spoilers, güey. Aparte hacen encabronar a Dan Slott, eso me encanta, güey. Comic Book Resources lanzó una lista de todos los proyectos que vienen. Y, güey, son un montón. Y son algunos artistas, guionistas que han estado ya en grandes industrias como en la Casa de las Ideas, güey, y en DC. Por ejemplo, está David Mack, que va a sacar un cómic llamado Kabuki, güey. Va a haber un Resident Alien de Peter Hogan. Va a haber un Dream Gang de Brendan McCarthy. Jimmy Palmiotti va a estar en Wrestling with Demons. Ricardo Delgado en Age of Reptiles, etcétera, etcétera. Y lo que más se resalta en esta publicación es el hecho de que Frank Miller está trabajando ya con otros artistas en esta idea que ha sido ya tan, ¿cómo se dice?, tan criticada, güey. De parte de, creo que va a estar en Dark Horse, si no me equivoco, güey, con Big Guy and Rusty the Boy Robot. Lo han estado criticando tanto que hasta me dieron ganas de leerlo, güey. Nada más porque es Frank Miller. Aunque no me llama nada la atención esta figurita que se parece tanto a Astro Boy, güey. Pues, güey, hay como 21,000 copias de Astro Boy, güey. Nah. ¿Cómo no? No, era sarcasmo, güey. Ah, se vale, güey. De hecho, están pasando Astro Boy actualmente en la tele, güey. ¿No lo has visto? No, yo ya no veo televisión. Fines de semana en la mañana, creo que en... Loco. Cadena pero... 3, güey. Antes de Mazinger Z, güey. Mis labores empiezan en la tarde. De hecho, güey. Entonces, pues, mucha chamba de Frank Miller. ¿Neta? Mucha chamba y, pues... Necesita pa'l bolillo, güey. Cabrón. Después de haber escrito ya tantas obras maestras, güey, pues ya le llegó esta chamba y... No sé si él haya sido el que haya propuesto el proyecto o si se lo asignaron, güey. No lo sé, pero había aparecido en la lista de Kickstarter hace un año, güey. Y dicen que es amigo de la Volpe, güey. Que acosan mujeres. Y que van a... Bueno, ya. Tengo que ver esa noticia de la Volpe, güey. Pibe. He escuchado rumores nada más, güey. Que llevaba un mes trabajando, güey. ¿Un mes? Un mes ahí y lo corrieron. Pero, pues, qué sé yo, no sé de fútbol. Nah, tampoco yo, güey. Lo único que sé de fútbol es que una vez dos güeyes me asaltaron que traían playeras de América y Cruz Azul. Ah, cabrón. O sea, pa' colmo, güey. ¿Te asaltaron, güey? Pues, güey. Qué poca madre. Me tenía que pasar. ¿Hace cuánto fue, güey? Ah, ya. Un tiempecito, güey. Oh, no mames, ya no voy a caminar tanto por la calle, güey. Me quitaron 50 pesos, güey. Ellas asaltan al jodido. Así de jodido estaba, güey. Maestro, nada más traigo 50, puta madre, pues ya, suéltalo, güey. Sí, la próxima vez que me vayan a asaltar, ves, bro, ¿cuánto traes en tu cartera, güey? Vamos a comparar. Sí, que la neta van a tener más, ¿no, güey? Seguimos, entonces. Seguimos, hay otra noticia, vamos a aventárnosla. ¿Otra vez de Bleeding Cool? No es de Bleeding Cool, güey. Bueno, ya, le paramos a los artículos de Bleeding Cool. Y vámonos más a la opinión española. Vamos a ver algunos resultados de las personas allá en España. Jolines. Tenemos aquí un artículo ya especializado. ¿Eres vosotros fan del Obesno? ¿El Obesno? El Obesno, sí, coño, ya sabes. El Obesno. Sí, el Obesno. Sí, el Obesno. Sí, Venancio. Sí, ¿eres fan del Obesno? Pues verá que yo fui a Salamanca y que no sabía nada. Que me dijo que el Obesno y no sabía de qué me hablaba. Yo pensé que hablaba de un perro que se llama el Obesno. Pero no. Y entonces me uní aquí a todos ellos y empezamos a hacer aquí. Entonces le dije, ¿cuánto por kilo de chorizo? No, pues, boludo. Le dije, pues ese güey es argentino. Y entonces empezamos a hacer esta huigla fuera de la casa de este. Que sí, que lo hago que. Que lo fui a la plamponada y que pues... Y pues nada, que llegamos aquí afuera de la casa. Y que un toro que pues que se zurró uno por el ano y que le hizo una mierda. Lo siento, no puedo. Ok. No, hombre, me necesitamos hacer un monólogo en español, güey. Bueno, en fin. Con aviso de spoiler viene esta noticia. Estábamos hablando precisamente de Lobezno y terminamos hablando de toros. ¿Fan de Wolverine? Sí. ¿Sí? Más o menos me puedo decir fan de Wolverine. Pues bueno, este verano, tras el arco argumental principal de la serie que ha estado a cargo de Steve McNiven y Charles Soule, si no me equivoco, llega una colección llamada Tres Meses para Morir, en donde se dice que la promesa, será el que Wolverine por fin muera, güey. ¿En serio? ¿Cómo ves, güey? Ya le tocaba, güey, ya. Según ha desvelado en exclusiva a la fuente Popwatch, en septiembre va a ser esta miniserie que se va a estar lanzando semanalmente, llamada así nada más, La Muerte de Wolverine, en donde se va a relatar la muerte del mutante con garras de adamantium. Y así, tras los cuatro números escritos por precisamente este autor que les comentaba y el dibujante Steve McNiven, ese mes Marvel pondrá fin a las andanzas de uno de sus íconos más populares, güey. ¿Crees que lo revivan? Pues obviamente, güey. ¿Cómo diablos van a revivir a Wolverine, güey? Pues como reviven a todos, güey. En fin, van a matarnos a Wolverine. Lo único que tengo que decir es esto. Esa es mi opinión. Es exactamente, según Mike Martz, el director ejecutivo de la editorial, va a estar supervisando este proyecto, y la idea surgió durante el retiro creativo en el que editores y escritores de Marvel se reunieron para hacer puesta en común y discutir nuevos conceptos para el futuro. El escritor Charles Soule ha afirmado que durante la miniserie el personaje va a estar reflexionando sobre su vida. ¡Uf! ¡Qué profundos! Y que va a estar reflexionando acerca de cómo podría morir él, porque ya está fastidiado de su vida casi inmortal. Y pretende que la obra arrastre al lector a hacer lo mismo. Tiene como 100 años nada más, güey. Que no mames. Ajá. O sea, lo que pretenden es hacer un thriller psicológico con esto, güey, para que el lector empiece a reflexionar cómo ha sido mi vida. Quieren ser serios. ¿Cómo va a ser mi muerte? Por favor. Adelantan como spoiler de que en cada episodio se van a estar centrando en un aspecto de Wolverine, en una esencia distinta de Wolverine que no se ha visto en los otros en cómics anteriores. Que yo digo que Wolverine fue explotado como debe explotarse en los 90s, y en la actualidad no se puede explotar mucho de Wolverine, ¿o sí, güey? No, man. Digo, tenemos en la actualidad, al menos aquí en México, un Wolverine que no tiene factor de curación, güey, y que utiliza pistolas. Ya no saben ni qué hacer. ¿En serio? Lo único que les queda es que regrese y que se haga llamar Aguja Dinámica. Aguja Dinámica, güey. Yo soy Aguja Dinámica. ¿Cómo era el chiste de la fruta, güey? ¿Quieres una fruit? Es que lo cortaron antes de que terminara de decir fruta, güey. ¿Quieres una fruit? Y se dice que este relato va a tener importantísimas repercusiones en el universo compartido de la editorial. ¿Qué a mí eso? ¿Qué se me hace una mamada? Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué cojones se cree esta gente que...? Tienes que compartir ya sea esta parte del tortazo, o la parte de la cachetada, del pastelazo y cosas así que tenéis que ver con el chorizo. Que eso ya me causa unos gilipollas que no sabe qué hacer. y ese... Yo prefiero comprar una comida esa que se llama condoito que no sé qué. Por lo menos tener que comprar esa historia de la muerte de Archie, que se nota que va a estar mucho más intensa que la muerte de Lobezno. Lo último que yo leí es que estaba comprando allá en Salamanca chorizo y no supe qué pedo. Y de repente llegamos aquí a la puerta de la autoridad y tuvimos que hacer una de estas revoluciones. En contra de él estuvimos aventando piñas naranjas y después de repente se me olvidó que tenía que ir a Salamanca por un chorizo. Ay, Dios. Bueno, esperamos que no nos esté escuchando ningún gallego, porque si no, vamos a tener un fan menos en la hora de hate. Y bueno, regresando al tema. Ya, no se hagan ofendidos, gachupines. Gachupines. Y dice, y todavía se jacta así tal cual, el escritor Soul. Dice: soy consciente del escepticismo en este proyecto, pero aún así va a causar afición. Y la afición acostumbrada, como la que solemos ver en los fanáticos de Marvel. Ay, ya desde Age of Ultron no les creo nada, güey. ¿Se recuperaron en Infinity? Pregunto porque yo no lo leí tampoco. Me. No estuvo ni mal, pero tampoco estuvo perfecto, güey. Nah. Además, pues que en Age of Ultron ya se murió Wolverine, güey. Bueno, pero era un Wolverine que del pasado, del futuro, del futuro. Y no. Literalmente, güey, se autosuicidó. Ah, sí es cierto. Se autosuicidó. Ahí la palabra queda perfecta, güey. Y eso es completamente cierto, güey. No lo había visualizado desde esa manera. Y bueno, ya nada más queda esperar. A ver si efectivamente Marvel va a matarlo o si no lo va a matar. Al menos ya se tiene la portada de Death of Wolverine. Una portada muy mala, por cierto. Un Wolverine ensangrentado nada más. Y en respuesta a esto tuvimos a Hugh Jackman luchando contra Magneto en la lucha libre americana, güey, que no me acuerdo cómo se llama. WWE. Ándale, güey. ¿Ya viste eso, güey? No, no lo he visto, güey. Luchando contra Magneto, güey. ¿Es por computadora o qué? No, no, no. Él llega allá al cuadrilátero y se le aparece un vato disfrazado de Magneto, güey. No, tendré que verlo, güey. Yo la verdad no le di click y no sé si se agarren o no se agarren, pero bueno. Y eso es con respecto a noticias de Wolverine. Esperamos que les haya gustado. A mí la verdad me disgustó, aunque yo no lea Lobezno, en verdad. O sea, va a regresar un año después, güey. Nah, no se apure. Completamente cierto, güey. Y algo que me ha estado criticando muy severamente este señor que tengo al lado mío, llamado Alfredo, es el día 23 de julio de este año. Adivina qué se celebra, güey. El día de gilipollas, Batman. Exacto, güey. Y no es gilipollas, güey. ¡Es un gilipollas! Es el, como parte de este año que va a estar celebrando DC Comics, el 75 aniversario de Batman, surge el día de Batman, el día 23 de julio, que al menos yo sí voy a estar festejando, güey. Voy a salir con mi capa de Batman a caminar por la calle. Va a ser el único forever, güey. Pues, forever. Lo seré con gusto, güey, todo por ser Batman. Se dice que va a haber muchas sorpresas con respecto a este día en Estados Unidos únicamente. En tiendas de cómic solo en Estados Unidos. ¿Qué quieres, güey? Que bueno, todo se dice que empezó ya con una distribución gratuita especial del Detective Comics número 27 de The New 52. Y lo van a estar regalando, se supone, al parecer con algunas adiciones especiales, güey. Porque va a tener algunas reimpresiones del Batman de 1939 con el Detective Comics que fue el primero que se imprimió con Batman, güey. Van a estar regalando máscaras, güey. Sí, a mí me emocionó, güey. Puedes ir al tianguis y comprar una, güey, sin pedos. No. Puedes imprimir una en papel sin pedos. No lo voy a hacer, güey. Van a estar regalando la máscara del Detective Comics hecho por Bob Kane, el diseño de Bob Kane, el diseño de Batman de Adam West, el diseño de The Dark Knight Returns de Frank Miller y el diseño de Greg Capullo de DC Comics. Aparte, ese mismo día va a salir el Robin Omega número 1, que al parecer va a ser el resurgimiento de Damian Wayne. Ah, y aparte, el Grayson número 1. Que ya hablamos de él y no pretendo hablar otra vez de él. Y se supone que en Estados Unidos esta distribución va a estar desde el 23 de julio hasta el 26 de julio. Y en México no vamos a tener nada. Gracias, señoras y señores. Gracias. Ese era precisamente el efecto que buscaba. Y bueno, ¿alguna opinión al respecto, Alf? No. Hecho, güey. Sigamos. Ya por fin vamos a la noticia importante. La conspiración de los Illuminati. La conspiración de la que todo el mundo habla. Así es. Esto es impactante. Vamos, échatelo. A mí me encanta cómo cuentas la historia. Pues esto surge hace varios años, por ahí del 83, cuando Atari dominaba la industria de los videojuegos. Dominaba, bien lo has dicho. Pero cometió un grave error, un gravísimo error. No supieron controlar la forma en que se editaban los juegos para sus consolas, haciendo que cualquier pendejo, güey, con una computadora y suficiente dinero pudiera lanzar un videojuego. No tenían sistemas de regulación, entonces abundaban cantidades absurdas de, de juegos malos, mal programados y caros. Carísimo. La gota que derramó el vaso fue un juego que se llamó E.T. el extraterrestre. Un juego en el que se invirtió una cantidad estúpida de dinero y el juego se programó creo que en una semana. Le dieron 6 semanas, güey, al programador. Y... un juego que se supone que tenía que programarse en 6 meses, güey. O sea, nada más para que se den cuenta. Entonces, esta burbuja de la industria que estalló causó que muchas empresas quebraran, incluyendo Atari, obviamente. Y pues, los genios de Atari que hacían publicidad con Stevie Wonder. Hazme el chingado favor. Tenía que ser. Hacían carteles donde salía Stevie Wonder diciendo que su sistema era el mejor. Si no entienden la ironía, güey, pues por el amor de Dios. El asunto es que estos genios decidieron enterrar, o por lo menos esa es la leyenda. Eso es lo que se dice. En alguna parte del desierto de Nuevo México, todas sus miles y miles de copias de ese juego, para que pues Dios se encargara de ellas y que nadie se enterara de ese terrible acontecimiento que pasó. Gran fracaso. El asunto es que se está haciendo un documental que va a salir exclusivamente para el Xbox. Para, ¿cómo se llama la tienda en línea de Xbox, güey? La tienda en línea de Xbox. Bueno, la tienda de línea, sí. Ah, luego lo van a encontrar en YouTube, hombre. No se apuren. Sí, ya cualquiera lo va a poder descargar, eso no hay problema. El asunto es que se hizo una excavación en ese lugar de dudoso procedimiento. El asunto es que se encontraron, entre comillas, porque ya están surgiendo las teorías de conspiración, güey. De que se encontraron los cartuchos de E.T. junto con otras copias de otros juegos, que viene a marcar que es un punto importante en la industria de los videojuegos, ¿no? Porque pues una de las muchos misterios que de los que se hablaban, pues ya se autentificó, aunque aún entre comillas, ¿verdad? Sí, la verdad. Porque pues si ven las fotos, algunos cartuchos pues, están en óptimas condiciones. Exacto. Estamos considerando de que pues, estaban en el desierto, güey. Las condiciones son terribles para el plástico, no puede sobrevivir así. Había empaques de cartón que todos estaban bien, o sea, el cartón se degrada muy rápido. Estaban cortaditos, güey, a la precisión. Hay algo ahí. Decían que había gente de Atari, güey, haciéndola de pedo porque supuestamente algo ahí estaba pasando, güey. ¿Algo chueco? ¿Quién sabe, güey? Híjole, güey. Yo sí reservo mis dudas, güey. Quisiera creerlo, güey. Me gustaría, aceptaría creerlo. Pero pues, mis reservas. Es una de esas historias fantásticas, güey, que surgen en el mundo de los videojuegos. Porque es una leyenda, güey. Es parte de las leyendas urbanas con respecto a esto a este tema. Porque se dice que hay testigos, pero no hay evidencia de que esas personas hayan visto a todos los trailers que iban llegando al desierto, güey. Que dicen que nada más los empezaron a vaciar. Y que empezaron a enterrarlos allí mismo. Pero sí, existe esta teoría en la que se dice que Microsoft ha estado detrás de esto para que la gente nada más tenga la oportunidad de conseguir este documental en la tienda de Microsoft en línea, y que aparte tengan que pagar por ello. Y sí, es bastante raro el hecho que comentas de que todo esté prácticamente intacto, güey. Digo, las condiciones no son nada favorables para el plástico. Ya se habría degradado después de tantos años. No es Nintendium. ¿Nintendium? Es que el Nintendium es el material más poderoso en la Tierra, güey. Exactamente, güey. Y pues el mito es este. Y unos corresponsales que fueron mandados especialmente fueron los de IGN. Que se supone que lanzan artículos serios al respecto. Y ellos no desmienten el hecho de que allá estén enterrados todavía estos cartuchos, güey. Porque son millones de cartuchos, si no me equivoco, o miles, güey. Son muchos. Son muchos. Y sí, dudo mucho que exista evidencia contundente de que estos cartuchos sean los originales. Si es que en algún momento se enterraron, porque no creo que los hayan enterrado. ¿Con qué objeto enterrarías tu inversión, güey? Ya de perdiz de reciclar o algo por el estilo, güey. Lástima para los coleccionistas, güey. Su cartucho de T ya se devaluó horriblemente. Demasiado, güey. Aunque tener un cartucho de T ha de ser todavía magnífico, güey. Yeah. El peor juego de todos los tiempos, tenerlo tú, güey, de los pocos que pudiste haber obtenido. No, ese no es el peor, güey. ¿No? Güey. No, el peor es el de Superman 64, güey. ¿Superman? Superman 64, güey. Es el peor de todos, güey. Ah, cabrón, ese no lo he visto. Pues, chécalo, güey. Lo voy a ver, porque yo cuando estaba viendo el gameplay de E.T., güey, en serio, es pésimo. O sea, te la pasas cayéndote a hoyos nada más. Pues es que el pedo que no te explicaban qué tenías que hacer, güey. No, güey. Porque una vez vi un documental sobre la historia de los videojuegos y él postaron una entrevista del güey que programó el juego. ¿Neta? Decía lo que se tenía que hacer y estaba jugando y él disfruta jugar esa madre, güey. Ah, cabrón. ¿Cómo lo puede disfrutar? Bueno, porque se supone que en artículos de entrevistas con él, se dice de que estuvo tan presionado por hacer el videojuego porque le tenían que entregar regalías a George Lucas a la brevedad o algo por el estilo, güey. A tomar George Lucas. Y que estaba tan presionado que terminó odiando el juego, güey. A menos de que haya sido alguna atleta como para... Sí, estoy bien. O algo por el estilo, ¿no? A la verga. Ese tipo que lo programó es Howard Warshaw. Sí, ¿no? No recuerdo cómo se llama el güey. Creo que sí, güey. Entregó el juego en 6 semanas. Y que... Y que él también confirmaba que los habían enterrado, güey. Pero sí, es bastante impactante, ¿no? Después de tantos años en los que escuchas historias de este juego y dices, ah, sí, no creo que sea cierto. Y de repente te llegan con esto, pues sí te impacta un poco, ¿no? Pero pues ojalá que sea cierto, güey. Porque si no va a terminar como siendo de esas tretas para vender nada más. Y eso no está bien, ¿no? Jueguen con nuestros sentimientos, por favor. Pues ya, una leyenda menos en la lista, güey. ¿Sabes qué es lo que me sorprende? Que los que estaban excavando están todos güeros, güey. Pues es que son arqueólogos, güey. Se supone que deberían de estar un poco bronceados o algo por el estilo, ¿no? Pero nada. Pues, o sea, como que llegaron y dijeron, aquí está la X, Simón, aquí sacamos. Son güeyes que están todo el tiempo dentro de una oficina, güey. No entiendo, simplemente no entiendo. Ya ves. Pero sí, ese título llevó a la quiebra a Atari precisamente por haber sido el segundo peor juego, según tu opinión, güey. Yo digo que es el primero porque no he visto el de Superman. A la quiebra a Atari y a otra compañía, pero no me acuerdo cuál era la otra que se mencionaba. Pero este juego se lanzó a nivel mundial, güey. Sí, güey, pues fue la máxima propuesta, güey, de aquel entonces. No mames. Si le hubieran dado el tiempo suficiente, habría estado muy bueno el juego, güey. Fue la gota que derramó el vaso, güey. Sí, exactamente. Para toda esa pinche gente ingrata que le tira mierda a Nintendo. Gracias a Nintendo es que tienen lo que tienen ahorita, pendejos. Nintendo estableció un sistema de regulación. Diseñaban sus propios chips, güey, para que nadie pudiera programar cualquier pendejada. Pendejos. Bueno, pero si Atari no sabía. Sigan jugando nada, con su Xbox, güey. Pendejos. Ahora sí, ahora sí tengo que decir que no hay nada como para defender a Xbox. Yo lo único que tengo es un Xbox 360, pero para jugar Halo, güey. Te va a durar otro año más, güey. Yo lo sé, güey. Ya se le prendieron los foquitos rojos más de una vez, güey. ¿Ya le aplicaste el toallazo? ¿Toallazo? ¡La toalla! No, güey. Investígalo, la toalla. La toalla. No me dejes tarea, güey. ¡La toalla! ¡El trapo! ¡El trapo! ¿Es este Superman 64, güey? Sí. Ah, pero ese ya era para Nintendo 64, güey. Pues sí, por ese 64. ¡No! ¿En serio? Mira, no sabía. En fin. El 70% de todos los juegos de Nintendo 64 terminaban con la palabra 64, güey. ¿Golden Eye, güey? ¿No tenía 64? Golden Eye 64. ¿Era 64? Sí. No, no es cierto. ¿Era GoldenEye nada más? Era GoldenEye 64. Super Mario 64. Super Mario 64, sí. Pero está este juego. Bomberman 64. Banjo Kazooie no era 64, güey. Banjo Kazooie 64. No era 64, güey. Mega Man 64. Super Smash Brothers no era 64. ¿Qué más? Había muchos 64. Legend of Zelda no era 64. Mario, güey. Kart 64. Donkey Kong 64. Donkey Kong, güey. 64. ¿Qué más? Diddy Kong Racing. No, ese no era 64. No, creo que sí, güey. No era 64. ¿Quién sabe, güey? Pero había muchos 64, güey. Star Wars no era 64, güey. En Star Wars hay un chingo, güey. Ah, había Mortal Kombat 64, güey. Oye, no mames, el de Superman era como Star Fox, güey. No. No, esa era solo una parte del juego, güey. Oh, ya. Tienes que pasar por unos anillos y es imposible lograr eso, güey. ¿En serio? ¿Por qué, güey? Pues porque el juego está bien mal diseñado, güey. No te deja terminar bien. Hacemos otras noticias porque este señor ya se trabó. Yo tengo algo muy importante que decir. Ta, ta, ta. Muy, muy, muy importante. Vamos, venga. Muy, muy importante. Oye, en verdad los gráficos de Superman 64 son pésimos. Son malos, güey. Era la empresa que los diseñaba, era creo que... ¿Cómo se llama? ¿Titus o Tyrus, güey? Ajá, Tyrus. ¿Tyrus? La empresa... Una de las peores empresas que existieron. Y les dieron el juego de Superman, no puede ser. Se acerca el E3, señores. Estamos a un mes. Y pues Nintendo ya dio de qué hablar respecto a esto. Ahora, güey. Tienen buenas noticias, ¿no? Otro año más en que no van a hacer conferencia. Pero pues ya lo esperábamos. Lanzaron un video muy chingón en colaboración con los de Mega 64. No mames, ¿en serio? Sí, güey. Oye, qué buena onda. Que estos güeyes supuestamente construyen un robot de Reggie y se infiltran en las instalaciones de Nintendo para ver qué pedo. Está bien chingón. El asunto es que, bueno, además de que va a ser stream su conferencia, va a ser a las 9 de la mañana el día 10 de junio. Junio. Sí. Sí, porque exactamente empiezan las vacaciones, güey. Esa semana, entonces voy a empezar bien las vacaciones, güey. A levantarse temprano. Vaya, ¿no? Como me vaya. El asunto es que van a... A ver, ya me perdí. ¿Ofrecer torneo? Va a haber un torneo del nuevo Smash Brothers. Y en algunas tiendas de Best Buy van a estar los juegos para que la gente lo pruebe. Van a presentar algo que se llama Treehouse, que es una serie de transmisiones en vivo de streams que va a haber durante el show floor en el E3 durante pues, todos estos 3 días. En el boot de Nintendo. Una de las cosas que se está rumorando es que posiblemente presenten una nueva consola, lo dudo mucho. No creo, eh. Lo que sí es que van a presentar un nuevo Zelda. Eso estoy casi seguro, güey. Van a presentar el Zelda de Wii U. Coño. Posiblemente también hablen de un nuevo Metroid. Ah, eso va a estar bueno. Que va a estar hecho por Namco, lamentablemente. Otra Samus con tacones, güey. Sí. Y pues espero que se hable del Star Fox de Retro Studios. Star Fox. Prometedor se escucha, prometedor. Otro buen E3. Esa semana vamos a dar una cobertura entera de todo. Va a ser solo videojuegos ese día. Exactamente. Pues tenemos que aventar un especial de E3, güey. Yo, pues. Ya, para la gente que me conoce en mi Tumblr, saben que ese día esos 3 días estoy muy activo, güey. No, para nada, Para nada. Entonces estén listos porque otra vez Microsoft va a ser el oso. Otra vez Sony se los va a pisotear. Pues Nintendo, pues... Ellos siempre se mantienen como que atrás. Manteniendo los felices a los fans. Mantienen su distancia, pero qué noticias te avientan, eh. Entonces, ya saben, señores. 10 de junio. Es lo bueno de que no tienen que esforzarse tanto. Mientras que Microsoft tiene que esforzarse más de la cuenta, güey. Güey, es que Microsoft ya lleva años cagándola, güey. Años desde que empezaron, güey. Contratan actores, güey, que tienen diálogos estúpidos durante sus presentaciones. Solo se la pasaban hablando de su puta interfaz de Xbox y sus nuevas actualizaciones. No pueden defender mucho, güey. Ah, ahora tiene Internet Explorer. Esperaban que les aplaudieran. Lejos. Internet Explorer, por favor. Sus pinches controles que se desconectan en media conferencia. Oh, es cierto. Oh, permítanos un segundo. Se los pisotearon, señores. Sí, ni cómo defender a Microsoft, ¿eh? Y aún así no me explico por qué hay tantos que le siguen comprando, ¿eh? Pues porque, pues ya ves, Pro America. Pro America, que prefiere comprar Made in America. Made in America. Ah, nacionalistas, güey. Priistas. Tenían que ser, güey. Si los norteamericanos fueran mexicanos, serían priistas. ¿Qué pasaría si sustituyéramos a todos los estadounidenses por mexicanos, güey, y viceversa? Pues serían puros priistas. Estaría feo, güey. Y pues esas son todas las noticias de videojuegos. ¡Tarán! ¿Algo más? En fin, con noticias. Creo que ya fueron todas las noticias, güey. Tenemos todas las noticias ya de la semana. Nos las quitamos en un ratito, güey. Ya hablamos demasiado, banda, vamos a un corte. Ya vas. caendo mal, güey. Pinche Michael Bay que se las mete por ahí. Sí, regresamos. Espero que se haya escuchado, güey. Esto fue Black Keys, Lonely Boy. Muy buena banda, Black Keys. Alguna vez escuché que los hipsters se enojaron con ellos porque se habían hecho mainstream. Y los de Black Keys los mandaron a chingar a su madre. Tal y como tenía que ser. Ahí me hice fan. No somos hipsters. Money. Money talks, man, money talks. Algunos ya se habrán enterado de que salió un nuevo trailer de las Tortugas Ninja. Muchos otros no nos habíamos enterado, güey. Donde aparecen más imágenes de estas tortugas hermosas, güey. Calamardescas, güey. Sí, son como calamardo hermoso, güey. Michael Bay, por el amor de Dios. Digo, no por nada se sale corriendo, casi llorando de sus conferencias. Esas narices y esos labios. Güey, el propio creador de las Tortugas Ninja dijo que no le gustaba el diseño, güey. ¿A quién? No. ¿A quién en este universo les va a gustar? Son reptiles. Los reptiles no tienen narices ni labios. Son mutantes. No es Shrek. Labios, güey. Hay que ver qué origen le da a esas tortugas Michael Bay, güey. Sí, güey. Digo, porque si eran humanos, que no dudo mucho que para él sean humanos, güey. Luego no veo que ahí que vaya a salir Casey. Oye, sí, ¿eh? Güey, es que tan bonita que es la primera película de las Tortugas Ninja. Es Abril O'Neil, güey. No mames. Me dan ganas de regresar a los 80s, güey. Esos eran buenos tiempos. Que si buscas fotos de esa mujer hoy en día, todavía está muy guapa, güey. Todavía tiene lo suyo, güey. ¿Quién eres la actriz? No recuerdo su nombre, güey. Soy malo yo con los nombres. Digo, porque creo que sí. No me acuerdo. No, la verdad ya no me acuerdo de ella, Pero en verdad esas eran películas que valían la pena, güey. Regresen los animatronics, por favor. No, hasta crees, hombre. Existen ya películas como Transformers, güey. ¿Crees que van a regresar los animatronics? Pero pues es que los animatronics son la esencia, güey. No, hoy en día ya todo es animación por computadora. Aquí tenemos una imagen de un Yoshi. De un Yoshi hecho a la Michael Bay que me está aterrando, déjenlo quito. ¿Qué pasaría si Michael Bay diseñara a Yoshi? Pues tendría labios hermosos, güey. Guayaba de Hollywood. Sí, sería demasiado hermoso. Por alguna razón, cada vez que dicen llama de Hot, pienso en Pizza Hot. Deberíamos de comprarnos una pizza, güey. Pues, no les recomiendo de Domino's, Porque luego pagas las consecuencias de comer Domino's y pasas la noche en el baño. Luego que no te respetan el 2x1, el 2x1.3. ¿La chingue, señorita? Tengo mi cupón. ¿Era 2x1? ¿No, no, 2x1.3? Hablando de Star Wars. Oh, es cierto. Ya ni para qué damos la noticia, güey. Esa madre ha estado circulando en todos lados, güey. Hasta en el Sol del Bajío, no mames. ¿En el Sol del Bajío? Pues, de seguro, güey. Bueno, sí, pues ya se confirmó el casting. Ya. Es emocionante saber que Harrison Ford va a estar ahí, güey. Obviamente va a estar, güey. Tenía que estar, obviamente. Obviamente iba a estar Carrie Fisher, güey. Obviamente qué iba bueno. A estar Mark Hamill, güey. Qué bueno, güey. Obviamente iba a estar el nanito este que sea Tuditu, güey. Si iba a estar ese, no sé, no me acuerdo. No se hagan mamones, banda. Ahora resulta que somos fan de Star Wars. Todos, güey. Y te lo aseguro, güey. Así como últimamente ha habido muchas personas con sus playeras de Spider-Man, güey. Va a haber un montón de personas otra vez con sus playeras de Star Wars. Y en verdad no me he querido poner la mía, güey, por respeto. A que... últimamente ya es la moda, güey. Ya estaría muy mainstream en ese momento. Ni saben cuál es el nombre real de Jabba the Hutt. Che, gente. Es Jabba the Hutt. Jabba Pizza Hut. Olvídalo, güey. Pinche gente. Ahora resulta que todos son fan de Star Wars. Nada más porque traen sus tenis Adidas. Ya. Star Wars, no mames. Soy bien fan. Y a ver qué surge de esto. También es de Disney, ¿verdad, güey? Ah, no mames, yo también odio a Jar Binks. No saben ni quién es Bit Fortuna. Todos los mexicanos mayores de 30 años son Bit Fortuna. Bit Fortuna. Putos lameculos, güey, de Jabba the Hutt. Tiene que ser, hombre. Así tiene que ser. Y la ratita esa que está sonando. ¡It's a trap! ¡It's a trap! famosísima frase, güey. Que ni siquiera se sabe en qué episodio sale, güey. Ni siquiera saben, güey. Por eso, güey. Piensan, ven a ese señor y dicen, ¿quién es ese calamardo que sale ahí? Calamardo, güey. Nadie recuerda que Han Solo disparó primero. Y que lo primero que hace cuando se encuentra con Darth Vader es dispararle, güey. O sea, ¿qué es lo primero que hace Han Solo al encontrarse a Darth Vader? Dispararle. Le dispara. Obviamente. Oye, ¿qué sería de Han Solo sin dispararle algo, güey? ¿Sabías que esa escena de Star Wars, güey, es un rip-off de una película de Pedro Infante, güey? No, ¿neta? De los tres García, güey. Ah, cabrón. Es idéntica a la pinche escena, güey. Está Pedro Infante con otro güey acá en una cantina, güey. Ajá. Y ese güey lo amenaza con una pistola y Pedro Infante le dispara, güey. ¡Ah, igualita, güey! No, nunca he hecho la comparación, ¿eh? Vean Los Tres García, está muy buena. Película del cine mexicano que vale mucho la pena, ¿eh? Y son muy pocas del cine mexicano que valen la pena ver. Pues, esa es una de todas. Güey, es que ya que se fueron al home video, güey, a las ficheras, güey. Que Chicoché, güey. No, hay películas buenas con Chicoché, güey. Dios mío. Don't scare, mami. Tú dirás lo que hay que hacer. Don't scare, mami. Mira que te quiero ver. Don't scare, mami. Eres alguien especial. Don't scare, mami. Así debe... Puteados estamos. Güey, deberíamos de poner esa canción de Chicoché, ¿eh? Si quieren reírse un rato, busquen a Golimar. Golimar. Golimar, mar. Que parece que un pinche güey que baila duranguense, güey, ahí. En una especie de Michael Jackson thriller de la India, güey. Que ese Michael Jackson parece más mexicano que la chingada, güey. Golimar, mar. Dios mío. Ah, qué cosas se encuentra uno, güey. Y eso ya desde hace años, cabrón. El Tunac Tunac, güey. El Tunac Tunac. No, ese está épico, güey. No, la coreografía del Tunac Tunac. Sí, es la neta, güey. Deberíamos de bailarlo un día y grabarnos, güey. Hay un video circulando ahorita, güey. De una boda en el que la esposa le pide al mariachi que toque una rola de Zelda. El Gerudo's Valley. Está bien verga, güey. ¿En mariachi? Mariachi, güey. Y me dio la idea, güey. Organizar un concierto de mariachi, güey, con pura música de videojuegos. Pero pues no, aquí el gobierno no apoya esas cosas, güey. Tal vez el sistema municipal de arte y cultura, güey. No, güey. Pinches panistas aquí. Son priistas, güey. Ah, cabrón. Sí, güey. Los priistas son priistas, los panistas son priistas, güey. Y los perredistas son priistas en negación. Y López Obrador, güey. López Obrador es priista en negación. Es el papa, güey. ¿Te acuerdas cuando lo vimos en el jardín, güey? Alguna vez nos cruzamos con ese personaje, güey. No mames, no mames. Que dicen que su enfermedad fue un complot. ¿Un complot? Un complot para sacarlo de la imagen pública. Porque pues ya después de eso, güey, no sabía nada de él, güey. Yo lo sigo en Twitter y está muy activo, güey. Se sigue quejando como debería de quejarse. Pues es que el señor ya está senil. Este país sería diferente. Voy a hacer mi propio partido, güey. ¿Ya no tienes partido, güey? Porque está muy cabrón esto. Todos queremos un nuevo partido. Mi plan para la mejora de México: matar a todos los menores de 20 años. Ah, cabrón. Sí. Eliminar a los ninis. Ah, puede ser, güey. Una buena solución. Escuela militar obligatoria. Erradicar ninis. Voy a construir una estatua a Chávez. Bueno, pues tú quién te crees, güey. Scott Summers, güey. Socialismo, güey. El nuevo Cyclops aquí resurgiendo, güey. Y, eso sí. Wi-Fi gratis para todos. ¡Yay! Pero no lo van a poder disfrutar, güey. Y minifalda obligatoria a las mujeres. En este estado hay minifalda para toda la mujer. No, sería un caos, güey. No voy a votar por ti, güey. Pues no, que quieras, güey. Oh, voy a tener que votar. ¿Me vas a someter o algo así? Va a ser votación voluntaria obligatoria. Me parece exquisito. Pues ya. nos quedamos en qué hablar, señores. Sí, esos son todos nuestros temas por el momento, güey. Nunca nos mandan temas para que hablemos, ¿no? Por más que les suplicamos. Les pedimos, no nos piden nada. Hemos hablado de las noticias que a nosotros nos parecen relevantes y las que no son relevantes aún así las hablamos. ¿Quién es que les miente la madre? ¿Para hacerlos enojar? Dale, dale. Ni siquiera el ánimo tenemos para mentárselos, o sea. Fue el Día del Niño, señores. Día del Niño, el día de ayer. No sé tú, yo llegué a mi salón de clases con una capa de Batman, güey, encapuchado. Yo ni me había acordado que era el Día del Niño. Pero pues me hizo recordar muchas cosas, güey. Todas esas golosinas que solía comer de niño. Ah, viejos tiempos, güey. Me duele recordar el Chiclic. ¿No recuerdas de la paleta Chiclic? No, güey. Creo que esa paleta de helado de sabor chicle, güey. De Holanda. Ah, ya, ya la recordé. Ah, oh, era muy buena. Buenísima la chicle. Y después de eso empezaron a salir en las heladerías el helado de chicle, güey. Dios. Tenía esa cobertura de chocolate que tenía, güey. No mames. Buenísimo, güey. Luego la droga que teníamos cuando éramos niños, güey. El equivalente a la. A la cocaína. Que eran los paquetitos de la abejita, güey. Oh, güey. Era un pinche rush de energía eso. Era como 1000% azúcar esa madre, güey. Concentrada, güey. Digo, en aquellos tiempos el dulce era tan accesible para los niños, güey. O sea, era el Red Bull de los niños, güey. Sí, la neta. Teníamos papitas, ¿cómo se llamaban? Las papatinas, güey. Las pizzerolas, güey. Las pizzerolas. Que las de ahora no son como las de antes, güey. No, obviamente no. Están tratando de disfrazar, pero no. Nunca van a saber igual, güey. Esas pizzerolas eran épicas. Los colmillitos de Chetos ya no están, ¿verdad, güey? Te venden el similar, güey, en la central de abastos. No, pero es que no es lo mismo, güey. Están buenos, está eso, güey. Están buenos. Las estas barritas de Tic Tix, güey. Con su polvito. Ay, güey. Eran muy buenas, güey. Antes. Creo que ahora ya ni las producen, güey. No, pues es que no, güey. Ya. Ya las... todo pinche imitación de sabor, güey. Sí, ya. Obviamente, güey. No, ¿qué pasó, güey? El chocolate de ahorita ya no es chocolate, güey. No, güey, los pingüinos, ¿cómo es se modificaron? Es cosa sabor chocolate. Se me hace que los pingüinos fueron modificados genéticamente, güey. Ya no saben nada igual, güey. Nada. Los niños de ahora no lo saben, güey. No nos entienden cuando les decimos que el gansito antes sabía diferente, güey. Exacto, güey. El gansito antes era un gansito, pero riquísimo, güey. O sea, hasta la mermelada te sabe diferente, güey. Chocotorro, güey. El chocotorro, güey. Era dificilísimo encontrarlo, güey. Cuando lo encontrabas... Uf. No, mames, era un festín, güey. Digo, en esa época, ya que nos estamos poniendo melancólicos, güey. No había nada como salir a las maquinitas, güey. No sé si te tocó. Salir a las maquinitas, güey. Tener tu refresco de 2.50, güey. Y tus papas de 1.50 al lado. Güey. No es mamada. Hace algunos ayeres, güey. Literalmente al lado de mi casa había unas maquinitas, güey. Se pusieron unos arcades, güey, aquí a la casa de al lado, güey. Ajá. No, pues ahí estaba yo todo el día. No es para menos. No, es que esas experiencias se disfrutan demasiado, demasiado, güey. Son buenísimos esos recuerdos. Y aparte recordar que con 5 pesos la hacías para estar toda la tarde en la tienda, güey. Con 5 pesos me alcanzaba para unos rancheritos y una Coca-Cola de lata. Sí. O una barrita de Cranky. Y luego todavía te alcanzaba como para 2-3 juegos en la maquinita, güey. No, pues no. Cuando salías de Gortari era el mero mero. Nos llevó a la grandeza ese cabrón. Y luego nos llevó a la devastación, güey. La devaluación fue con Salinas de Gortari. Pero, pues, antes de eso, güey, fue gloria y paraíso, güey. Eso sí, güey. Cuando todavía teníamos billetes de 10 pesos, güey. Ah, viejos tiempos, güey. ¿Quieres que hablemos de Gortari, güey? Digo, no, porque wey. En el año de 1994, déjame pongo viejito. Es en donde vivimos y sufrimos todo eso, güey. Pues mira, las monedas de centavo, güey, ¿cuántos eran? ¿100 centavos? No recuerdo, güey. Eran las que les poníamos a las maquinitas. Recuerdo, wey, que 1,000 pesos, güey, era un peso. Sí, hace tanto tiempo, güey. Todavía cuando estaban esas monedas de Sor Juana Inés de la Cruz, güey. Oh, es cierto. Desgraciadamente ya no me pude conservar ninguna. Una vez un don en una tienda me pagó, me dio de cambio, güey, monedas esas y yo me quedé viendo así como, ah, no sé, güey. No jodas. Esto no vale nada. ¿Es en serio? ¿Hace cuánto, güey? Hace unos años, güey. No, hombre, esas monedas nada más eran para las maquinitas. Cuando todavía veía el mundo con ilusión. Güey. Fue como hace un año. ¿Qué es lo que nos pasó, güey? El momento de crecer ya no teníamos ilusión en el mundo, güey. Fue el PRI. Si culpas al PRI de todo, güey. Todo estará bien. Todo sale bien. Esa es una idea de AMLO, ¿sabes? Yo lo hacía antes que él. Pinche copiar. Y bueno, sí, antes de que nos pongamos más melancólicos, güey, ¿tienes alguna otra cosa? ¿Les decimos algo más a nuestros fans, güey, que son montones? Sí, firmen una petición para que regrese la chiclic. Quiero probarla de nuevo, güey. Oh, las canicas. ¿Nunca fuiste fan de las canicas de Nesquik, güey? ¿De Nesquik? ¿De Nesquik? Salían en Nestlé, güey. Al momento en que comprabas tu paleta de Nestlé, de helado, pues. Yo no compraba Nestlé, güey. Yo puro Holanda, güey. Te daban canicas y esas canicas opacas. Porque Nestlé era más caro, güey. Es que uno que nace en el Elite, güey. No, yo... ¿qué tenía? ¿3 años? ¿4 años? Entre 2 y 4 años, güey, tenía que ahorrar como 3 semanas para comprarme una paleta de Nestlé, güey. Y para tener mis canicas especiales. Sí, es que en esa época Nestlé era para niños ricos, güey. Sí. Y Holanda era para pues, toda la prole que éramos. Para toda la bandota. Menos para los niños rata, güey. Los niños rata no merecen nada, nada. Iba a decir algo y se me olvidó, güey. Otra vez, güey. Pues es que, pues, ya ves, güey, yo la ardilla, no la furula, güey. ¿Te gusta Stephen King, güey? ¿Stephen King? Ajá. No, güey. Porque actualmente están reimprimiendo todos sus libros, güey, para hacerlos accesibles a toda la banda. 99 pesos en boceadores, güey. Esta semana salió Carrie, y el 11 de mayo sale The Shining, güey. ¿A qué? Pues ya están las películas, y si no veo las películas, güey, pues menos lee el libro. Están buenos, güey, en verdad. Buen suspenso y terror, güey. Nah. Sí. Nah. Agradable, güey. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll. El rock de la prisión. Vamos al último corte, banda. Ahorita regresamos. Y sí, güey. Mames, yo pensaba que ya no había corte. We'll be right back. you, not that you can go much faster. I know the people's talking real so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this blinding history to use, such that there's no way I lose. I was born to rock and bound to last. You never see my feet cause I move so fast. Dancing, hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. Y sí, la Volpe, güey, te decía, güey, el toallazo, güey, acá el camarada. ¿Regresamos? Oh, ya, regresamos. Ya, la última. El camarada, güey. La última sección, señores. Nos quedamos sin nada que hablar. Sí, pues, estábamos hablando de algo y ya no me acuerdo. Es que, pues, el ambiente no es adecuado ahorita. Sí, hace calor, no, estamos cansados. No, no está el marco para que nos burlemos de él, güey. De su esquizofrenia, Diego no está gritando aquí tampoco. O sea, le mandamos un saludo a Diego que no va a escuchar este podcast. Yo le mando esto a Marco. It's raining men, hallelujah, it's raining men. Every special man, so blind. Yo sé que te gusta esa canción, güey. It's Raining Man. Ah, le encanta, le encanta. Pues, esto es todo por esta semana, banda. ¿Alguna recomendación? ¿Recomendación? ¿Tú tienes alguna? Porque yo tengo varias y no sé cuál decir. Yo les tengo una recomendación. Vean Robocop. Vale la pena. La estoy viendo, todavía no termino de verla, güey, y me está gustando. Michael Keaton, güey. Está buena, güey. Pidiendo un Robocop negro. Tenía mis dudas de la película, pero... ¿Recomendada entonces? Sí, güey. Robocop será entonces este fin de semana. Y pues, si tienen la oportunidad de comprar refrescos sabor de cerveza raíz, adelante. Bien vale la pena, ¿no? Háganlo. Digo, la cara de felicidad de este señor al momento de tomar refresco de cerveza de raíz es tan inmensa. Voy a ir por mis reservas este fin de semana. Somos un afortunados algunos, no tengo tanta tarea, güey. En fin, mi recomendación va a ser musical de nueva cuenta. Pixies, para todos aquellos noventeros y ochenteros que eran fans de esta banda estadounidense, acaba de lanzar un nuevo álbum que llega a las tiendas a nivel nacional, mundial. No es cierto, ya llegó a Japón. Lanza su nuevo álbum después de 20 años, más de 20 años de no haber lanzado ningún material discográfico. Lanza un álbum llamado Indie City, buenísimo, con la colaboración magnífica y magistral en el bajo de Paz LeChantin. No, en serio. Tuve la oportunidad de escuchar este álbum en su stream completo. Antes de que llegue a México lo pusieron en su página de Facebook para que todos escuchemos el nuevo álbum y en verdad hace sudar las manos de nueva cuenta. escuchar un álbum que desde el Trop Le Monde de 1991 resurge desde la ceniza, desde las cenizas, con este punk tan, tan californiano, tan... no sé cómo decirlo, pero es buenísimo. Les recomiendo Indie City de Pixies, con la colaboración épica de Patch de Shanti. Buenísimo, France? Buenísimo. Le France. Le parlez basu. Bonjour. Sí, sí. Sacre bleu. Sí, sí. Eso ya es chino, güey. Y pues bueno, esas son las recomendaciones. Estos fueron los temas. Esto fue todo el chisme en la hora del hate. Les recordamos que nos pueden mandar sus recomendaciones a @horadelhate, @horadelhate, vía Twitter, la hora del hate en Facebook, la hora del hate @gmail.com, vía Gmail. ¿Y qué otra forma tenemos de contacto? También señales de humo, ya saben. Ah, por cierto, señales de humo. Estamos todo el día ahí viendo el cielo. Que resplandece a nuestro alrededor. Si quieren mandarnos mensajes de humo, pues adelante. No respondemos a mensajes de SOS, por cierto. Señores, esto fue todo esta semana. Esperamos que haya sido de su agrado. Muy agradecido. A todos los que nos regalan un me gusta en la página de Facebook, se los agradecemos. Para aquello de los regalos, pues ustedes nada más pregunten. Tenemos un mundo de regalos que dar y nadie pregunta nada. Quiero ver que haya fans, si no, ¿cómo regalo cosas? Exactamente, güey, o sea, no podemos regalar nada así como... Recuerden, así. Amigos y familiares no participan. Menos con sus selfies. Menos raras. Nuestros. Y desgraciadamente nuestros colaboradores de la hora del hate no, tampoco, güey. Yo quiero esos cómics que tú estás regalando, güey, así que... Pues, lástima, güey. Solo los vas a tener que comprar. Desgraciadamente. ¡Ah! Así es, así es. Nos vamos, banda. Buenísimo. Adiós. Que tenga buena semana. Nos vemos en la siguiente emisión. ¿Y yo voy a la golpe? Sí, pinche la golpe, güey. Es que no mames en toñas. Que le enseñó la macana, güey. ¿Por qué no mames en toñas, güey? No es que se está pasando. Porque luego que acá que... Salvado por la campana. Con Mark Paul Goslar. Lark Burgess. Dustin Diamond. Tiffany Amber Thiessen. Mario López. Elizabeth Berkley. Ed Alonso. Y Dennis Haskins como el señor Bell.